¿Cuánto vale la planta de cloacas? Hoy está evaluada más de 1.000.000.000 de pesos porque cuando se licitó en 700 y pico millones sí, de pesos con presupuesto del año pasado. Pero ahí no te dijeron que tenías interés en afanarte nada. No, pero además, ni siquiera interviene el municipio en esto, porque seguramente ha sido por eso que no han opinado en ese sentido. No, digo, porque en una obra de 1.000.000.000 de mangos pueden afanar unos cuantos, pero en esto que es abrir un pasaje de unas poquitas cuadras, inclusive que tiene una cuestión muy emocional, que nada que verlo, el costo, pues no sé cuánto vale abrir la Moreno. Está presupuestado en total, con un pasaje tipo plaza principal en 25 millones de pesos. Es el presupuesto 25. Que se había estimado para este año. Y en 10 millones de pesos, la primera etapa de la reparación de la casa de campo. Eso es un poco lo que estaba presupuestado. O sea, se podemos decir que toda la obra en general eran 35 millones de pesos. Contemplando la casa de campo, que es una obra que vale más todavía. Grande, una obra grande. Bueno, quedémonos con el pasaje. De 25 millones el presupuesto original que se había contemplado, 25 palos, que lo tenían previsto para terminarlo, ¿cuándo, José Luis, a eso más o menos? No, durante el transcurso de este año, arrancar y terminarlo en el transcurso de este año, continuando lo que es el pasaje bajo del Vasco. El Vasco se termina ahora en el 31 de julio, se va a inaugurar, inclusive tuvimos que reducir algo porque no el presupuesto se nos iba de lo que habíamos contemplado, en función, no de la locura nuestra, sino de lo que está pasando, porque esto no puede ocultar nadie, como ocultar el sol con las manos. Y bueno, ahora estamos tratando de agregarle algunas cuestiones más, como para por lo menos que luzca como pasaje. Y como continuidad de eso, en forma inmediata íbamos a avanzar con el pasaje Moreno. Claro. Pero bueno, pasó lo La oposición se tendrá que hacer cargo de que esta obra, que costaba 25 millones de mango, costará 100 en el momento que se pueda hacer. Tendrán que pagar el costo político de haber hecho esto. No quiero opinar sobre ese tema, prefiero no opinar. Bueno, pero creo que lo que hace es postergar el beneficio a un barrio. Me parece que la decisión que se ha tomado y el fallo lo que hace es postergar el beneficio a un barrio. Claro. Barrio grande y que largamente postergado en sus obras, en sus beneficios. Nosotros logramos con la gestión anterior del presidente Macri, le guste a quien no le guste, logramos hacer el pluvial, históricamente vivían inundado, y hablando de la inundación, se eliminaron los canales cielo abierto, porque se hicieron los cordones cuneta con la sumidero, la boca tormenta, como la gente lo conoce, se hizo la cloaca completa, que era imposible hacerlo con un colector norte que beneficia las 272 viviendas, las 96 viviendas, el procrear si no se hubiese hecho, y toda la zona alrededor del cementerio que nunca pudo tener cloaca porque no había un colector. Todas esas obras, fundamentalmente esas obras, más allá del gas, que tiene también una trascendencia importante, todas esas obras se hicieron en la gestión anterior. Y todo eso permitió, de alguna manera, recomponer una relación, un vínculo, con un barrio que se sentía olvidado o postergado, por lo menos postergado, no sé si olvidado, pero postergado. En el sentido de decir, bueno, nosotros estamos del otro lado de la ruta, no podemos tener cloaca porque no llegamos a la planta de cloaca, no podemos tener pluvial porque sale mucha la plata, no podemos tener esto porque... Todo ese proceso se resolvió en la gestión anterior. Y además en la gestión anterior se proyectó, se diseñó y se dejó en el proceso de licitación de la obra de la planta de cloaca. Viene el nuevo mandato y por supuesto logramos hacer, ¿no es cierto?, la planta de tratamiento, que también va a beneficiar la 31 y todo, porque la verdad que tener un mejor tratamiento también termina beneficiando directamente, ¿no es cierto?, al 100% de los barrios saladillos y en las localidades interior que hoy no tiran desde el año 2015, cuando asumimos no tiran una gota de cloaca en ningún canal. Hasta ese momento la basura iba a basurales del interior, hoy no hay más basurales en el interior que tiren basura, a lo sumo ramas, y las cloacas, el camión atmosférico no tiran más, viene toda la planta de cloaca. Entonces, esas cosas se mejoraron. ¿Cuál era el último eslabón que hace que vincule definitivamente el barrio de la 31 y el barrio de la Mariano Costa con Saladillo y quitarle el argumento de la postergación o de la marginalidad que eso generó durante 30, 40, 50 años? ¿Cuál era el último labón? La vinculación urbana. Y le estamos postergando esa vinculación urbana. Claro. Por eso digo, cuando alguien cree que me perjudica a mí en la decisión, y podré perder, o sea, yo estoy más preparado para perder logros políticos que lo que la gente piensa, o sea, porque no todo lo que yo he propuesto ha salido, y algunas veces hasta he tenido que públicamente reconocer que me equivoqué. es muy raro encontrar en la política que alguien diga públicamente se equivocó y arriba de un escenario o arriba de un palco, ¿eh? Pero lo hemos hecho. Y sin embargo, aún en esta consideración, la postergación fue creyendo que se gana un rédito político. No hay ningún rédito político. Me hubiese encantado que la ordenanza que elevamos, que la jueza tampoco le da validez, la hubiesen aprobado por unanimidad, planteando el respaldo y el apoyo. No es lo mismo aprobarlo por mayoría que aprobarlo por unanimidad, porque la jueza hubiese pensado también, bueno, la verdad que todos los concejales están de acuerdo con esto, con esta decisión política de hacer la obra. Más allá un criterio mínimo que podía generar dudas. Pero bueno, estamos donde estamos y como estamos, y por supuesto convencido de que el método que hemos aplicado durante 6 años lo vamos a seguir aplicando, más allá que la nueva composición del bloque evidentemente ha decidido cambiar el criterio, y como decías vos, y yo lo he dicho el otro día también, tratando de desmeritar, ¿no es cierto?, y ganar, si es posible, el año que viene, políticamente, a quien sea, desprestigiando la gestión políticamente, a la gestión actual. Yo voy a trabajar intensamente, esto es la única la única forma de contrarrestar estas actitudes políticas en Saladillo es con más y más trabajo, y de eso la verdad que no me canso. Entonces seguiré insistiendo para conseguir cosas importantes para Saladillo, venga donde vengan, Sí, más allá de la del cambio en el Consejo Deliberante, que se ha camporizado al extremo, lo que quería por ahí ver si coincidimos, porque vos lo ves y lo decís desde un punto de vista técnico, sos ingeniero, vos decís la palabra vincular un barrio, ¿no? Vos dijiste vincular un barrio a través de la apertura de la Avenida Moreno. Vos sabés que yo, en mi pensamiento y en mi sentimiento, cambio la palabra vincular por la palabra incluir. Incluir, integrar, por supuesto, totalmente. ¿Me explico? O sea, totalmente, comparto. Yo creo que el pasaje Moreno incluye a los barrios que vos nombraste. Sí, comparto totalmente. Y el otro tema, el proyecto, Carlos, comparto, sí, incluir, sí, integrar. No, lo digo porque el bloque opositor quiere incluir a todo el mundo, pero en este caso está excluyendo a medio pueblo con esto. ¿Cuál va a ser la defensa de parte de la política, en este caso opositora, decir que tenía razón? Y si eso lo hace sentir conforme que tenía razón, lo que pasa es que nosotros argumentábamos que eso no era patrimonio, o sea, ellos argumentaban que era patrimonio. Entonces nos imponían hacer cosas que nosotros entendíamos que no correspondía hacer. Cuando toquemos la casa de campo, por supuesto que ahí tenemos que ver cómo lo tocamos para evitar que mañana se afecte en algo, una moldura, un color o lo que sea. Pero en este caso en particular, el fundamento era determinar si era o no era patrimonio. Bueno, si ellos creen que ganar una batalla con esto, mi única batalla es hacer la obra, sinceramente te digo. Y si en algún momento tengo que reconocer, che, la verdad me mojaron la oreja, y ando un poquito rengo, pero la obra se concreta. Eso es mi único, es como decir, cuando voy a conseguir una obra y tengo que compartir, y laburé para conseguir la obra, trabajé como gestión, y en el momento de firmar el convenio tengo que compartir la foto con la oposición. Y la comparto, ¿qué quiere que te diga? Si me ha pasado con las viviendas, nos rompimos el alma del 2016 para llegar a la vivienda, y el día que se firmó el convenio estaba la oposición, que en este caso no había trabajado, pero nos tocó trabajar nosotros. Bueno, compartí la foto, y no me voy a quejar por eso. Yo lo que quiero es lograr las 13 viviendas, si es posible las 150 o lo que sea. Me parece que esto no se entiende, o por lo menos no se valora lo suficiente por parte de la oposición. Cuando me vinieron a traer la propuesta de 2 combis para Saladillo, le dije que sí. Otro intendente le hubiese dicho que no, con tal de no darle protagonismo. Le dije que sí, avancemos con eso. Traigan las 2 combis y las presentamos juntos, y estuvieron acá y sacaron fotos. Bueno, qué sé yo. Uno está acostumbrado a un estilo que no sucede en los municipios alrededor. Yo ya lo tengo absolutamente claro, y ellos saben que no sucede, porque ellos ven cómo operan en otro lugar. No, en mi estilo no van a encontrar una forma de negarle el derecho a participar en las licitaciones públicas. Nunca se han hecho tantas licitaciones expuesta a los medios permanentemente, o sea, todas las licitaciones nuestras, concursos, pública o privada, lo que sea, se hacen con los medios presentes y con la participación de ambos bloques, siempre lo hicimos. Uh-huh. En la pandemia fueron invitados al comité de emergencia los 2 bloques, recorrí alrededor si hubo un comité de emergencia que participaron los dos bloques. Imposible. Pero bueno, vuelvo a repetir, yo estoy absolutamente convencido que este es el método, y si algo vamos a dejar en nuestra parte de este recorrido de 8 años, cuando nos toque de alguna manera levantar bandera, es justamente el método, el nivel, ¿no es cierto?, de participación y la forma de compartir el poder, que de alguna manera creemos que es lo más adecuado o lo más trascendente que podemos dejar desde el punto de vista político. José, vos sabés que ayer estuve en el lugar filmando, tratando de descubrir cuál es la parte de la parte histórica que se está afectando. Pero está abierta la traza del paso, digamos. Yo pude llegar con el auto desde la Mariano Acosta, llegué con el auto hasta el cordón. Sí. No puedo bajar el cordón porque el duna se me queda colgado, porque es muy alto. Sí, ahí está abierto, desde el momento que sacamos nosotros la calecita, se despejó mucho. Por supuesto que hicimos un poco de movimiento suelo ahí en su momento cuando sacamos la calecita, pues estaba todo medio como es, con algunas dificultades y algunas cuestiones que propio de lo que estaba ahí en su momento, y eso despejó mucho el lugar y queda inclusive no hay andén en ese lugar, es un fierro solamente que separa y nada más. Así que sí, bueno, por eso te decía, vi que pasaban camionetas por ahí y yo me prendí atrás, pero no, claro, llegué hasta el cordón y me tuve que volver. Porque si quería pasar el cordón, se me quedaba colgado el duna. Sí. ¿Habrá posibilidad de sacar ese pedacito de cordón? ¿Así podemos entrar? No, hoy nosotros no podemos. O ponerle una bajadita, algo, qué sé yo. Así paso con el duna, por lo menos, aunque sea. No podemos, nosotros hasta que no tengamos todo esto no podemos hacer nada. No se puede hacer nada, bueno. José, ¿lo ves posible para el año que viene a esto? ¿Cómo? Sí. Creo que sí, pero con mucho trabajo, hay que trabajar mucho, ¿no? un estudio de impacto ambiental y todo eso demanda tiempo, demanda esfuerzo, hay que aprobarlo, y la verdad que, bueno, y por supuesto que, y tener los recursos, no cabe la menor duda, pero sí, creo que forma parte de lo que vamos a intentar hacer, y ojalá se logre. Es una obra que por capricho de la oposición va a costar mucho más cara en su costo por la inflación, y a su vez va a tener otro costo adicional enorme por la judicialización, así que va a ser una de las obras más caras de los últimos tiempos en cuanto a relación prestación-costo, me parece, ¿no? Y vamos a ver, ojalá lo podamos hacer en poco tiempo, esa es la intención. De avanzar y poder concretarlo. No cabe la menor duda que es de interés de muchos y de la gran mayoría, diría yo. Más allá de no haber hecho una consulta popular, creo que la calle está latente de que aquellos que inclusive no viven del otro lado la valoran, porque se mezcla lo que es el acceso a Saladillo en forma directa, se mezcla el sentimiento también de pertenencia del barrio, claro. De la 31, se mezcla, claro. Se combina, porque ¿cómo surge el proyecto original de esto? Arquitectónicamente creo que lo he explicado más de una vez. Hacer un ordenamiento urbano que permita vincular los espacios verdes. La plaza principal, que se mejoró mucho, con el espacio verde de la Mariano Acosta, con lo que es el parque de la Agua Corriente. Ese eje... Que por eso que también empezamos a trabajar en el tema de mejorar el Parque de la Agua Corriente, ya hicimos el alambrado, estamos trabajando en tratar de hacer otra inversión importante durante este año. Ese eje que de alguna manera integra los espacios verdes de Saladillo, inclusive en un futuro también con el parque de allá el Zamorano, el parque del viejo ferrocarril provincial, son los tres polos verdes trascendentes. Y si tomamos la plaza como el cuarto polo verde, o sea, la plaza como eje de concentración, de vinculación, de integración, de inclusión social, no cabe la menor duda que mejoró muchísimo porque ampliamos el espacio de compartir, o el espacio para compartir, el espacio de recreación con el corredor verde deportivo, que por supuesto hay mucho para trabajar, mucho más para adelante, bueno, el galpón cultural, lo que va a significar y resignificar eso en el futuro, el parque de las aguas corrientes, todo ese eje de inclusión es el eje de alguna manera que genera un vínculo directo con todo un corredor verde realmente ampliado. Y la posibilidad en el futuro que a través del parque del ferrocarril nos podamos vincular con el sector que está hoy de alguna manera en el espacio ya del sector, ¿no es cierto?, de lo que era el viejo ferrocarril de la Trocha, ¿no? José, antes de irnos, sí. Una pregunta cortita que por ahí mucha gente me la hace en la calle. El tema seguridad, quieren saber cómo viene, porque han puesto más cámaras, inclusive está la posibilidad de que vengan más patrulleros. ¿Cómo vamos a estar en seguridad en adelante y cómo estamos ahora? Mejoramos bastante en seguridad con el tema de los patrulleros en la patrulla rural. Esos 6 patrulleros que vinieron nos está permitiendo de alguna manera refuncionalizar las delegaciones del interior. Algunas del destacamento del interior van a pasar a patrulla rural porque hay más patrulleros y gente que en proporción que la comisaría de seguridad. En materia de seguridad local estamos trabajando para reparar entre 5 y 7 patrulleros, repararlo a nuevo. Estamos por invertir ahí unos 7 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Municipal, que es un fondo que se aprobó por ley a principios de este año, donde vamos a recibir 18 millones de pesos, 7 millones aproximadamente se van a invertir en eso, y 11 millones se van a invertir en equipamiento y nuevas cámaras, más allá de la inversión propia que va a hacer el municipio. Y en materia del nuevo patrullero, el día pasado tuvimos reunido con un coordinador del área de seguridad, perteneciente al ministerio y al ministro, muy muy cercano al ministro, Sergio Berni, con la posibilidad de contar con 5 patrulleros más nuevos para la policía de seguridad en los próximos días, por lo menos más que días en los próximos meses. Están hablando de 2-3 meses, podríamos llegar a contar con esos 5 patrulleros nuevos. Eso por el lado de la seguridad. Por el lado de lo que es la tecnología, estamos cerca de 180 cámaras hoy funcionando, vinculando 130 en forma directa a través de la fibra óptica y el resto con sistema de prevención y de control de registro, que es lo que hacemos a través de las cámaras, que no tenemos posibilidad de llegar con la fibra óptica todavía. Y la intención es llegar al año que viene, fin del mandato, con otras 100 cámaras más, y con equipamiento adecuado para almacenamiento de información, tecnología, lo cual va a ser una inversión importante. La idea es tratar de estar cerca de las 280 o 300 cámaras al final del mandato. Arrancamos con 17, creo que es un número importante. Eso hoy está demostrando, antiguamente, hace 10 años atrás, la seguridad pasaba por los patrulleros, por la policía, el recurso humano y por la justicia. Hoy a esa pata, a esas dos patas, se le agrega una tercera pata que cada vez tiene más preponderancia, que el tema de las cámaras y la sala de monitoreo. Hoy tenemos, arrancamos con una sola persona monitoreando, hoy tenemos 3 personas simultáneamente monitoreando ahí en la terminal con una sala de monitoreo adecuada, pero que la tenemos que ampliar, porque si vamos a 280 cámaras tenemos que ampliarla a casi el doble, porque hay que incorporar más personal de monitoreo. Y además de eso hemos agregado el botón antipánico. Hoy tenemos una persona monitoreando varias personas monitoreando las 24 horas el botón antipánico. Ajá. Que es lo que tiene que ver con eso lo incorporamos el año pasado, darle botón antipánico a las personas que la justicia determine que necesita por alguna cuestión de violencia de género. ¿Qué es? Contanos un poquito, porque muchos no entendemos mucho qué es el botón antipánico. El botón antipánico, hay botón antipánico manual, donde quizás cada vez se usa menos, y botón antipánico, que en realidad no se llama botón antipánico, pero es una aplicación al teléfono. Ajá. Que se aplica, que se aprieta, se activa, y eso actúa directamente en la sala de monitoreo. Pero hay una persona exclusivamente dedicada a saber, ¿no es cierto?, cuando eso se aplica, para dar información a la policía, quien sea. Claro. El botón antipánico o el sistema de control en este tema lo establece la justicia. Ajá. Nosotros antes no lo teníamos, lo incorporamos el año pasado y estamos trabajando ya con un buen número de gente, de personas que tienen este tipo de acompañamiento por parte de la sala de monitoreo municipal. Ajá. ¿Y esto se otorga en casos de problemas específicos? Lo determina la jueza o el juez. En el caso específico de violencia de género o alguna cuestión particular donde puede haber alguna amenaza o posibilidad, ¿no es cierto?, o impedimento de acercamiento. Claro. José, desde el martes a la tarde que tenía muchas ganas de hablar con vos, muchas gracias por este rato y no sé si te gustaría agregar algo más. No, simplemente agradecerte también la posibilidad de expresarnos y confirmar lo que confirmó ayer la conferencia de prensa, ratificarlo en tu medio. Vamos a hacer todo lo posible para concretar la obra. Tal vez tuvimos un traspié, pero en la gestión pública todos los días tenemos traspié. Este es un traspié un poco más complicado, pero si algo estamos acostumbrados es a intentar las cosas y a desafiar la imposibilidad. En este caso es una imposibilidad que requiere mucho trabajo, y por trabajo no le vamos a esquivar a la responsabilidad, a todo lo contrario. Nos gusta mucho intentar este desafío. La plaza fue uno de ellos, y creo que hoy está avalada, utilizada de alguna manera por la mayoría de la gente, que realmente disfruta lo que hemos logrado. Creo que estos son los desafíos lindos que nos impone la gestión pública. No vinimos a administrar solamente y a estar cómodo. No vine yo a estar cómodo. Para estar cómodo me hubiese quedado trabajando de ingeniero. Vine para desafiar la realidad y para tratar de transformarlo. ¿La puedo transformar siempre? No, no siempre la puedo transformar. Me cuesta muchas veces, hasta las cosas menores, poder transformarla. Pero esta es una realidad que entendemos que es absolutamente lógica, razonable, no es una locura. Y lo vamos a hacer por el camino que realmente nos hemos empeñado el primer día, respetar la institucionalidad, en este caso la justicia, que nos ha dado órdenes de cómo hacerlo. Perfecto. José, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo para toda la audiencia. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos dialogando con el intendente Salomón, merced de la provisión que ha hecho la jueza por pedido de Gustavo Dazzatti, patrocinado por Alejandro Mariotto, de la prohibición de, como hablábamos con el intendente, ¿no? De incluir, de llevar adelante esta política de inclusión del barrio 31 de Julio y otros barrios más, este capricho que ha impuesto, bueno, desde mi punto de vista yo creo que es un capricho que va a costar muchísima plata. La obra costaba 25 millones, va a costar muchísimo más, porque hay una inflación de 100 millones de 100% anual prácticamente, más todos los costos judiciales que va a haber que agregarle, que van a ser bastante, ya son bastante importantes. Así que, bueno, la verdad que me dejó un poco más tranquilo de que esto se va a hacer. Es una obra muy linda de inclusión que está detenida por gente que proclama la inclusión, pero en la práctica la judicializa. Las 11 y 22, seguimos con el pedido de Emi de 25. Esto es Guam y Murmullo Descuidado para la Radio Especial. Oh,

Quiero Luli con tu nombre y ciudad. Seguimos con la música pedida por nuestros oyentes. Esto lo pidió Ana de Roque Pérez, uno de los grandes grupos de la década del 70, Chicago. Hard to say I'm sorry. Chicago,

Temazo de Sills and Croft, un recuerdazo de un grupo increíble de la década del 70, pedido por Jorge de General Alvear. Jorgito, gracias por pedirlo, ¿eh? Temazo. Faltan 10 segundos para las 12 del mediodía.